día viernes recién pasado, detectives de la PDI La Ligua, con su equipo de trabajo Micotráfico Cero, lograron desarticular un foco de cultivo y venta de drogas inserto en el sector céntrico de la comuna de La Ligua. La investigación criminal estableció que en el interior de la vivienda existía una fabricación artesanal de la sustancia de cannabis sativa, la que era ofrecida a consumidores locales. Durante el procedimiento policial se incautaron más de 300 gramos de la sustancia y la detención de sus responsables, dos adultos, un hombre y una mujer, quienes no registraban antecedentes policiales. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su respectivo procedimiento judicial.